Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están escuchando por ahí, en todas partes del mundo. Arrancamos con otro programa más de Tizas Blancas, aquí por la 99.5 FM Tacuarembó. Arrancamos con un poquito de música, estábamos escuchando a Queen con este Under Pressure. Y vamos a habilitar las líneas telefónicas para aquellos que se quieran comunicar. Lo pueden hacer al celular 095-30-6896, 095-30-6896. También nos pueden llamar al teléfono 4632-2893, 4632-2893. Y en Facebook nos encuentran bajo el nombre Tizas Blancas. Por ahí va a aparecer el programa. Está la página del programa donde hay algunos audios subidos, algunas imágenes. En fin, lo que fue el primer programa ya está todo ahí en internet para que lo puedan escuchar. Y también esos son los medios de comunicación con el cual estaremos intercambiando información. Vamos a arrancar con buena música. Como ya dije el programa pasado, la música que escuchamos al comienzo del día nos define durante todo el mismo. Vamos a escuchar este de Abel García, Si no me da pa' ser feliz. Tengo monte, tengo cerro, tengo arroyo, tengo sierra, tengo mar. Tengo cielo, sol, estrella, nube, tengo luna, tengo inmensidad. Tengo sueños, ilusiones, esperanzas, tengo y ganas de amar. Tengo el pensamiento, la palabra, tengo la semilla y manos que dan. Si no me da pa' ser feliz, ¿por qué será? ¿Por qué será? Si no me da y no me da a ser feliz, ¿qué faltará? ¿Quién faltará? Tengo el horizonte, los caminos, tengo compañía, tengo soledad. Tengo los pecados, los perdones, tengo a Dios, al diablo, tengo a quien rezar. Tengo la tecnología, ciencia, brujería, tengo el yin, el yang. Tengo el canto, la poesía, la filosofía y la libertad. Si no me da pa' ser feliz, ¿por qué será? ¿Por qué será? Si no me da y no me da pa' ser feliz, ¿qué faltará? Quiero sol, estrella, nube, tengo luna, tengo inmensidad. Tengo sueños, ilusiones, esperanza, tengo y ganas de amar. Tengo el pensamiento, la palabra, tengo la semilla y manos que dan. Si no me da pa' ser feliz, ¿por qué será? ¿Por qué será? Si no me da y no me da ser feliz, ¿qué faltará? ¿Qué faltará? Tengo el horizonte, los caminos, tengo compañía, tengo soledad. Tengo los pecados, los perdones, tengo a Dios, al diablo, tengo a quien rezar. Tengo la tecnología, ciencia, brujería, tengo el yin, el yang. Tengo el canto, la poesía, la filosofía y la libertad. Si no me da pa' ser feliz, ¿por ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no me da y no me da a ser feliz, ¿qué faltará? ¿Quién faltará? Si no me da a ser feliz, ¿por qué será? ¿Por qué será? Si no me da y no me da a ser feliz, ¿qué faltará? ¿Quién faltará? Llegar jamás, vos confundís mi vida más y más. Vamos hacia otro destino a encontrar algún lugar en el camino. Así escuchábamos a Vicentico con este Vamos Ya. Anteriormente estábamos escuchando a Abel García con este Si No Me Da Para Ser Feliz. Estamos aquí, estamos compartiendo Tizas Blancas, el programa que está para mostrarte que existe otra realidad. Ya vamos a comenzar con las secciones del programa. Tenemos la sección No Es Lo Mismo Parecido, donde tomamos un tema y mostramos diferentes versiones del mismo tema. También tenemos historia de una canción. Tenemos la entrevista con el amigo chileno que anda viajando por el mundo. La semana pasada él estuvo hablándonos desde Cusco, Perú. Ahora se encuentra en Lima, en la ciudad de Lima, la capital de Perú. Y ya la semana que viene va a estar en Trujillo, también dentro de Perú. Pero va a ir viajando y va a ir recorriendo y nos va a ir llevando por esos lugares donde anda viajando precisamente.